prohibido, prohibido, prohibido. Prohibido que hablen nuestros corazones. No hay quien prohíba mirarte y que entienda lo que sin hablar me quieres que sepa. Si está prohibido, prohibido, prohibido. Piensas en mí mientras eres tu amante. Quiero que sepas que nunca pude solo un momento olvidarme de ti, que aunque sabía que era imposible, quien me prohibía pensar así. Ahora que has vuelto, ahora me encuentro que tu mirada me sigue igual. Quieres decirme y yo lo entiendo, lo que en palabras no me dirás. Si está prohibido, prohibido, prohibido. Prohibido que hablen nuestros corazones. No hay quien prohíba mirarte y que entienda sepa. Si está prohibido, prohibido, prohibido. Prohibido que hablen nuestros corazones, aunque tu dueño celoso te guarde. Piensas en mí mientras él es tu amante. Si está prohibido, prohibido, prohibido. Prohibido que hablen nuestros corazones. No hay quien prohíba. Donde vivimos una simple y corta historia de amor. Aquella tarde la lluvia, su mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos. Aquella tarde la lluvia, su mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos. Yo sé que aunque ese amor fue breve, jamás podré quitarlo de mi mente. Encontraré en cada esquina tu sonrisa, tu calor. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Se va, el tren ya se aleja, ya somos tan solo un recuerdo, que está en las calles de este pueblo, donde vivimos una simple y corta historia de amor. Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos. Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos. Yo sé que aunque ese amor fue breve, jamás podré quitarlo de mi mente. Encontraré en cada esquina tu sonrisa, tu calor.

radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. encontrarnos aquí. Mis sensaciones reviven en ti. Sé que tú sientes lo mismo que yo. Hay que dejar que se muera nuestro amor. Abrázame, amor, abrázame. Que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado. Abrázame, amor. Tantos recuerdos se agolpan en mí. Como aquel día en que te conocí, te sonrojaste porque te besé, y desde entonces jamás te olvidé. Abrázame, amor, abrázame. Que todo mi mundo eres tú. Y ahora más que nunca estoy enamorado. Abrázame, amor. Abrázame, amor. Abrázame. Que todo mi mundo. Estoy enamorado. Abrázame, amor. Abrázame, amor. Abrázame. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Thank you. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita. Conciertos de temporada de música sacra coral. Con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bajo la dirección del maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Y el acompañamiento en piano de la maestra María Terterian. Miércoles 9 de abril, Iglesia de Guápulo, 19 horas. Viernes 11 de abril, Iglesia de la Quito Sur, 19 horas. Sábado 12, Iglesia Madre del Redentor, Carapungo, 19 horas. Martes 15, Iglesia Santa Teresita, 19 horas. Miércoles 16 de abril, Iglesia de la Inmaculada Concepción de Iñaquito, 19 horas. Jueves 17 de abril, Iglesia de El Belén, 19 horas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Estreno. Identidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana estrena el noticiero Identidad, único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Estreno. Lunes 21 de abril de 2014. Premier con el equipo de dirección y producción a las 7:30 de la mañana. Identidad. De lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por los 940 de la amplitud modulada. En una red de emisoras asociadas y en www.casadelacultura.co.es. Estreno. Identidad. La confianza informativa. Fin de espacio de cuñas promocionales. Escuchando, juntémonos en la casa. Alejo Carpentier, 1904-1980. Es el novelista mayor de la literatura cubana de nuestro tiempo, porque su obra tiene el carácter universal que proviene de sus viajes por Europa especialmente, y de su conocimiento de la música, de la literatura, del folclore, sin que ello signifique el alejamiento de la temática de su pueblo y de su raza. Al contrario, en El reino de este mundo, una de sus novelas iniciales, por ejemplo, el tema antillano está presente, situación que se repite en Los pasos perdidos, que añade los contrastes entre la vida civilizada de las ciudades y la de la selva, pero que es también un análisis de la cultura, de lo histórico, de la realidad americana. Otra novela suya, dentro de la técnica objetivista, es El siglo de las luces. Pero la novela que trasciende y continúa esa línea referida al análisis de la realidad política latinoamericana es El recurso del método, en la que, siguiendo el método cartesiano, profundiza en la vida y obras de un dictador típico nuestro, con pujos de tirano ilustrado, que vive su ocio en París y lucha a muerte por el poder cuando sus protegidos quieren sustituirle. Los métodos que las tiranías utilizan tienen en esta novela su más objetiva presencia y se convierte en una lección y una advertencia sobre lo que una dictadura representa en la vida política de cualquier nación. El recurso del método. Fragmento. Mejor es modificar nuestros deseos que la ordenación del mundo. Descartes. Así pues, mañana el tren a Saint-Nazaire, de donde salió un buque para Nueva York, repleto de norteamericanos que, por haber visto a los alemanes demasiado cerca del Sena y sabiendo que ahora habría guerra para rato, con engorros y racionamientos, preferían volver a la otra orilla del océano. Después de la travesía, varios días de espera forzosa, como la otra vez en el Waldorf Astoria, ¿acaso la posibilidad de asistir a alguna representación de la Madame Saint-Jean de Humberto Giordano cantada por Geraldine Farrar, cuyo estreno mundial anunciaba el Metropolitan Opera House, y aunque su hija lo tuviera por ignaro en materia de música, porque si esta vez, desconcertado y aburrido por los telúricos enredos del oro del ring, con tanto lío de enanos, gigantes y ondinas, se había dormido en su palco. El presidente era muy sensible a la colatura de María Barrientos, a la magnífica energía lírica de Tita Rufo, a la pureza de timbre de los largos, sostenidos, increíbles calderones agudos de Caruso, voz de mágico prodigioso en cuerpo de tabernero napolitano. Ofelia, después de haberse sacado eso en algún lugar de Suiza, había partido para Londres, huyendo del fastidio de una guerra cuyos daños se hacía sentir ya, según ella, en la falta de ballets rusos, orquestas de tango y fiestas de mucho vestir. En Inglaterra, en cambio, donde el reclutamiento era voluntario, se seguía llevando una vida bastante normal. Iría, pues, a Stratford-on-Avon con el propósito de completar su cultura shakespeariana. A ver si ahora me la preña algún Fontibras o algún Rosencrantz, había pensado el padre, sabiendo que nada de lo que pudiese ocurrir allá, en la patria, importaba a su hija, resuelta ya desde hacía tiempo, a vivir para siempre por Europa, lejos, decía ella, de ese país de mugre y grajo, sin más diversiones que las retretas municipales, las fiestas familiares donde todavía se bailaba la polca, la mazurca y la redowa, y los araos del palacio, donde las mujeres de ministros y generales se agrupaban en corro, lejos de los hombres, trabados en cuentos verdes, para hablar de partos y malpartos, niños, enfermedades, fulerías de mucamas y muertes de abuelitas, intercambiando recetas para hacer flanes, yemas dobles, capuchinos, mazapanes y pan de gloria. Aquella noche, el primer magistrado y el doctor Peralta se despidieron del Bois Charbons de Monsieur Moussa, bebiendo enormemente. Luego, con dos muchachas halladas de paso, fueron a holgarse en una lujosa casa de citas en la Rue de Saint-Beau, cuyo vestíbulo de entrada, adornado con cerámicas fabricadas por el padre de León, Paul Fork, conducía un ascensor de émbolo folclórico y renqueante, que era largo casi como un rincón de comedor normando puesto en traslación vertical. Tarde ya, de regreso a la Rue de Tessil, donde las maletas y baúles cerrados por Silvestre se amontonaban en pasillos y salones. El doctor Peralta mostró las fotografías pornográficas para estetoscopio perfeccionado, el Velascov Richard, que había comprado la víspera y que con sus imágenes dobles daban un sorprendente efecto de relieve. «Mire, mire esta, parece que el hombre estuviese vivo y a las dos mujeres no les falta un pelo. ¿Y qué me dice de esa combinación de cinco en fila?» Pero a pesar del mucho licor bebido, el primer magistrado tenía una borrachera lúcida y triste. Un enorme cansancio lo invadía ante el género de esfuerzo que había tenido que desplegar cuatro veces desde los inicios de su gobierno. Ahora, la recepción en Puerto Araguato, el tren de vagones viejos subiendo hacia la capital en medio de selvas, donde las hojas de los árboles se confundían. No se sabía lo que aún pertenecía a los troncos y lo de que ellos se había desprendido a machete, con las hojas que techaban las chozas de aldehuelas tan tristes y oscurecidas por la universal vegetación, que en ellas una risa hubiese desentonado como un indecente estallido de animalidad. Después, el discurso de rigor, pronunciado desde el balcón de palacio, el traje de campaña, acaso oliente alcanfor, vuelto a ser planchado por la mayoral Elmira, insustituible ama de llaves, hembra de buen juicio, y cuanto antojo había, dócil y complaciente, quitapesares. El viaje al frente de guerra, esta vez hacia el sur del mapa, hace meses había sido hacia el norte, otras hacia el este, el oeste. Ahora hacia el territorio de las tembladeras, con sus lagunas violáceas en perpetuo burbujeo y borborismo de animales y reptiles ocultos bajo la engañosa quietud de las victorias regias. Las marchas por caminos anegados, con las caras untadas de nauseabundas pomadas, repelentes que solo por una hora apenas defendían de las picadas de 100 especies de sínifes. Aquel era un mundo de hibisco sudoroso, falsos claveles, trampas de insectos, espumas que de sol a sol enredaban y desenredaban sus volutas, hongos olientes a vinagre, floraciones grasientas sobre troncos podridos, harinas y limallas verdes, comejeneras en ruinas, céspedes arteros que roían el cuero de las botas. Y habría que perseguir por tales tierras al general Hoffman, cercarlo, sitiarlo, acorralarlo y al fin ponerlo de espaldas a una pared de convento, iglesia o cementerio y tronarlo. ¡Fuego! No había más remedio. Era la regla del juego, recurso del método. Pero algo desasosegaba esta vez al primer magistrado. Y era un problema de palabras. Ahora, al regresar allá, antes de lucir nuevamente un uniforme de general que le sabía gala postiza, esa era la verdad, y aquel mismo se lo había echado encima, así, con galones y todo, un día de alboroto juvenil, conservándolo luego por aquello de que, en su país, general más, general menos. Ahora, antes de acrecerse en ecuestre estatua, antes de ceñirse las sonantes espuelas de caripeo que en campaña usaba, habría que hablar, que pronunciar palabras. Y esas palabras no le venían a la mente, porque las clásicas, las fluyentes, las socorridas, las que siempre había usado en casos anteriores, parecidos a este, de tanto haber sido remachadas en distintos registros, con las correspondientes mímicas gestuales, resultarían gastadas, viejas, ineficientes en la actual contingencia. 100 veces contrariadas por sus actos, esas palabras habían pasado del ágora al diccionario, de la encendida catilinaria al repertorio de la retórica, de la elocuencia oportuna al desván de los trastos, vaciadas de sentido, secas, yermas, inutilizables. Pilares de sus grandes discursos políticos habían sido, durante años, los términos de libertad, lealtad, independencia, soberanía, honor nacional, sagrados principios, legítimos derechos, conciencia cívica, fidelidad a nuestras tradiciones, misión histórica, deberes para con la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora estos términos, solía ser severo crítico de sí mismo, habían cobrado un tal sonido de moneda falsa, plomo con baño de oro, plastra sin rebrinco, que cansado de las vueltas y revueltas de sus ruletazos verbales, se preguntaba con qué iría a llenar los espacios sonoros, los espacios escritos de proclamas y admoniciones inevitables al emprenderse una acción militar punitiva como la que habría de iniciarse en breve. Aceptado antaño por una mayoría de compatriotas como el hombre de mano enérgica que, en un momento de crisis, de desórdenes, pudo enderezar los destinos del país, había visto su prestigio menguado, con alarmante deterioro de autoridad, tras de cada trácala por él inventada para permanecer en el poder. Se había odiado, aborrecido por lo más, y la conciencia de ello le acrecía por reacción contra lo exterior. Las satisfacciones y gozos que hallaba en el servilismo, la solicitud, las adulaciones de quienes dependían de él, consustanciando sus intereses, su prosperidad, con el mayor alargamiento posible de un mandato olvidado de cuanto fuese legalidad y constitución. Pero no podía ignorar que sus enemigos usaban de válidos argumentos cuando le echaban en cara sus crecientes concesiones a los gringos, puesto que los gringos, tonto hubiese sido negarlo, eran universalmente detestados en el continente. Sabíamos todos que nos llamaban latinos y que para ellos decir latinos era decir chusma, moralla, mulatería y merienda de ñáñiga. Hasta habían inventado el eufemismo de Latin Color para justificar en los hoteles de Nueva York y Washington la forzosa admisión de altos personajes cuya tez fuese de matiz un tanto exótico. Y seguía el primer magistrado pensando en su obligado discurso sin que la indignación se le mostrara propicia. Palabras, palabras, cárceles llenas de presos políticos, nada de honor nacional ni de deberes para con la patria, pues tales conceptos eran los que usaban siempre los militares alzados. Nada de misión histórica ni de cenizas de héroes, por la misma razón. Nada de independencia, que en su caso rimaba con dependencia. Nada de virtudes, cuando se las había dueño de las mejores empresas del país. Nada de legítimos derechos, puesto que los ignoraba cuando chocaban con su personal jurisprudencia. El vocabulario, decididamente, se le angostaba. y tenía un temible adversario delante, un tercio del ejército soliviantado, y habría que hablar, y notaba el exasperado orador que estaba afónico, sin idioma, que ya no disponía de palabras útiles, dinámicas, estimulantes, porque las había malbaratado, las había mellado el filo, las había puteado en despreciables escaramuzas indignas de tal despilfarro. Como diría un campesino nuestro, había quemado pólvora en zamuros. Me voy poniendo viejo, pensó. Y sin embargo, había que inventar algo. Algo. Vació a sorbos cortos pero seguidos una de las cantimploras forradas de cuero, y para aliviar la espera de lo que de adentro no le venía, tomó uno de los diarios de la mañana, Le Figaro, que estaba doblado sobre el escritorio. Ahí, en primera columna de primera plana, apareció un artículo del ilustre académico bien destacado y en especial recuadro, sacando conclusiones de la batalla del mar. Escuchando, juntémonos en la casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.